Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 63. Estás escuchando un podcast de Learn Music Network. Encuentra más en mnhome.com. Thank you. Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos a la edición número 63 de No eres tú, soy yo. Son las 12 y 5 de la noche. Qué mala costumbre estamos cogiendo. Mala costumbre estamos cogiendo, ¿no? No. Sí. Bueno, son las 3 de la mañana. Y estamos grabando. Acaba de salir el sol. Bueno, no, es que hoy estamos grabando desde milagro. Porque en realidad yo contaba con que hoy no iba a haber mucho programa, según estaba mirando. Porque hoy tuve un pequeño compromiso social, fue el bautizo de mi hija Lina. ¡Sí, dame 5! Sí. Yo solo he ido a un bautizo. El sí. Mío. Nadie no, más. No, no. Pero bueno, no, entonces llegamos un poco tarde, yo no sabía si íbamos a grabar. ¡Dame 5 otra vez! Eso. Y no hubo muertes de mafiosos durante los bautizos como en El Padrino, pero... Contanos bien cómo es el proceso de una... ¿Cómo fue todo? De un bautismo en una misa negra. Tenía un moñito negro, aburrido. Lina. Tenía un moñito negro y hubo gallina descapitada, ¿no? No, no, no. Renuncias a Dios, ¿no? Y todo. Bueno, no fue una misa negra, fue un bautizo normal, llegamos un poco tarde, yo no he contado que iba al podcast, pero llegaron ustedes a saludar y nos pudimos jugar Katamari Damacy, porque Lorena, hola Lorena, que hola. Estás acá, hola. Lorena está, hola, obsesionada Mauro, con, está obsesionada con la ingle del Rey del Cosmos. Sí, realmente todo empezó después del programa anterior, hace 8 días, comenzamos a jugar y cada vez que el rey me hablaba yo... Tú no podías, podías enfocar en otra parte de la pantalla. Pues yo intentaba ver al, ¿sí?, pequeño príncipe, o intentaba leer. Pero ya le dices el pequeño príncipe. Claro. O intentaba Mirabas leer. Al pequeño príncipe del rey del cosmos. Ya. Sí. Estaba ahí frente a ti, te llamaba, te invocaba. Yo leía. Hipnótico. Yo leía y pum, terminaba de leer y... Y todo el tiempo fue así. Es que es horrible. Y no solo... Igual él usa pantalones de spandex o de gimnasio. Sí, color morado oscuro, muy apretado. ¿Cómo llama eso? Una truza. Lo cual no ayuda mucho tampoco. No es solo eso, durante la presentación que él está volando, pues todos los músculos y así, él es como todo... Y él tira un arco iris por la boca. Sí, además. Y después le mostré el video a mi mamá, yo, no, mamá, mira lo que estaba jugando, estoy traumatizada. Y mi mamá hizo el mismo comentario. Porque la esposa del príncipe es como una versión de Peach, la novia de Mario, que es como rosadita y rubia. Pero todo es versión como Alicia. No, yo creo que es un travesti impersonador. En serio. Y el príncipe. Y cada vez el juego se pone más y más. Más y más aterrador. Y más aterrador. Ya todos saben que Katamari Damacy es el juego en el que se pretende recoger con una bola que lo que toca se le pega. Sí. Y es muy y hacerla divertido. Muy grande. Entonces tocarla con muchas cosas. Empieza con cosas chiquitas como frutas, zapatos. No, empieza más chiquito aún. Bueno, cuando empieza con clips tachuelas, al principio es de 5 milímetros. Y después termina pegando edificios. Eso no es fálico, no, eso no es fálico. Olvídense, no le busquen, tranquilos. Lo que pasa es que el universo se quedó sin estrellas, entonces toca volverla a hacer con pedazos del planeta Tierra. Lorena está tratando de ignorar el último comentario. No, la verdad, yo solamente puedo pensar cada vez que dicen que Lorena, ya. En el rey con... En el pero pequeño ya, príncipe. En el pequeño príncipe, sí. Bueno. Mi vida no ha sido la misma esta semana. Además, bueno, esta semana estamos freestyleando completamente. No tenemos notas, no tenemos absolutamente nada. Ni tema. Siquiera sabíamos el número. No sabíamos el número ni siquiera. Y esta semana no habíamos hablado en toda la semana. Precisamente por esto he estado un poco ocupado toda la semana. No habíamos podido ni siquiera cuadrar a qué horas íbamos a grabar. Entonces aquí nos tienen las 12 y 5. Uno no puede arrimar a saludar, Lore, porque... No, venga, grabemos. Sí, sí, sí. ¡Ah, mentira! Con la maleta así toda lista. No, pues, ellos llegaron a saludar, a traer un regalo para Lina. Y yo ya tenía la maleta con los micrófonos encima de la mesa del comedor. Y bueno, dieron Katamari y bueno, bueno, grabemos, bueno. Porque la otra que he estado jugando esta semana, que me llegó el jueves, es Final Fantasy XII para PlayStation 2. El 2006 llamó. El 2006 llamó. Quiere su juego de vuelta. Sí, no, pero muy bueno. Es buen juego, buen juego. En serio, ¿no lo habías visto? No, yo nunca lo había visto en un televisor, jamás. Porque algo que me pareció, pero o sea, yo he jugado muchas Final Fantasy, las de PlayStation 1, la 7, la 8, la 9, todas las jugué. Pero eso es la crítica y lo que todo el mundo dice y lo que mucha gente, los detractores de Final Fantasy, es que los random encounters se vuelven canzones. Eso es verdad. Sí, son canzones en sprite, son canzones en 3D. Entonces, son canciones en la vida real. Sí, random encounters. Yo odio los encuentros al azar en la vida real. Me dan aterradores, son potencialmente peligrosos. Porque toca pelear, pero hablando. O sea, desatrasarse. ¿Y qué has hecho? No, hombre, no. En los últimos 12 meses, no, pues. ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué más? No, nada. No, yo no quemo. Contame de... ¡Qué idiota! No, no, no. Pero entonces este Final Fantasy XII no tiene los random encounters. Parece más un juego en línea. Estuvimos mirándolo, se ve bonito, es bacano. Para que vayan y lo miren, está muy bueno, aguanta. Lo que les mostré ahora, que iban entrando a mi casa, y es lo que estamos, hemos estado esperando desde No Eres Tú, Soy Yo número 3. La versión... estamos ¿hace cuánto no existe de lo que vamos a hablar? De lo que vamos a hablar no existe hace por ahí cuatro años. Parece que fue ayer. Me hiciste acordar de una página que voy a buscar. Y todo conectó en una noche en la casa de Mao. No, y no estamos tomando absolutamente nada. Yo creo que es la hora. ¿En serio? Nadie lo va a creer, pero no estamos tomando ni nada. Fumando, ni fumando, ni comiendo nada raro. Parece. No comimos nada. Bueno, en todo caso, si alguno de ustedes se acuerda, cuando yo creo que nadie... Cuando me meto a Google a buscar. Si nadie se acuerda, a esta altura ya nadie se va a acordar de nuestra versión remixada del el capítulo que quedó con saltos y del sonido. Parece que fue ayer. Pablo. Cuando en el programa de Nercor iba a rapear. Pero entonces estábamos hablando de Futurama. Y Futurama lo cancelaron, yo creo que hace por ahí 3 o 4 años. Y habían dicho desde hace mucho tiempo que iban a sacar algunos capítulos. En ese programa incluso hablamos de eso, que iban a sacar algunos capítulos directo para DVD. Estaban produciendo, que no se sabía si eran capítulos sueltos, o era una película, o era un solo especial. Ok, esta semana salió el primero. Es una película, es de 1 hora y media de duración. Un saludo a los que lo mantienen real y prefieren, en contra de la corriente del resto de la humanidad, Futurama a los Simpsons. Un saludo para Mauro el Malo y para Peter Wilson, que ellos siempre han dicho que Peter, que Futurama es mucho mejor. Es que Futurama, o sea, el problema con Futurama, no sé por qué lo cancelaron, y todo el mundo dice, por lo menos mi hermano también dice lo mismo. Sí, es que el problema con Futurama es que el humor era un poco ñoño, pasado de ñoño a ratos. No. Bienvenidos a la indoblable página de Bender Rodríguez, en la cual yo la leí esta semana casualmente. O sea, no, ya no es casualmente. Yo no sabía que ya había arrancado lo de Futurama. Sí. Entonces, revivió Futurama. No mientas. Y bueno, mientras normalmente, en este momento están en la huelga de guionistas. Sí. De las series. De las películas. Ya habíamos hablado de eso la vez pasada. Yo es que todavía no han resuelto eso. Hasta donde yo sé, no han resuelto nada. Es que yo no escuché el programa. No, ¿saben qué? A mí me da pereza escuchar el programa cuando yo no estoy. Pero por una razón muy sencilla. Primera, por ego. Pero segunda, porque... Y todos cogemos a micrófono a Pablo. Porque si estoy escuchando el programa y yo no estoy, siento como si estuviera espiando una conversación de mis amigos. Entonces digo, como me siento mal, como que, ay, yo quiero opinar. Entonces sería como escuchar el podcast y hablar solo. O sea, como en otrora las muchachas del servicio doméstico que hablaban con las novelas. Que me contaba mi madre, que me contaba mi mamá. Estás pendeja, ¿y por qué dijiste eso? O bueno, vámonos más hacia acá, las películas de terror. ¡No mires hacia atrás! Desperté a Big G. En fin, entonces por eso, porque me pondría a hablar como, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Pero por qué? Entonces no soy capaz de escucharlo, es por esa razón. Bueno, la vez pasada hablamos de la huelga de guionistas, todavía hasta donde yo sé no se ha resuelto. Al diablo con esos desocupados. O sea, vamos a dar créditos donde pertenece, porque este es el programa de Futurama. Sí. Y te voy a decir quiénes son los que escriben Futurama. El primero es Stuart Burns, un licenciado en matemáticas de Harvard y máster de matemáticas. Ajá. Productor y guionista. Ah. David Cohen, licenciado en física de Harvard y máster en ciencias computacionales de la Universidad de Berkeley. Productor ejecutivo y guionista. Uh-huh. Ken Keeler, doctor en matemática aplicada de Harvard y máster en ingeniería electrónica. Guionista de Futurama. Uh-huh. El viejo Bill, doctor en química inorgánica de la Universidad de Princeton, guionista de Futurama. Y el viejo Jeff, doctor en ciencias computacionales de Princeton, guionista de Futurama. Es que, eso no es cualquier comunicador desocupado que hace los guiones de la tele. Por eso, pero entonces la cuestión es que... El Capitán Colombia. Alguna vez estábamos hablando precisamente de eso, que es que Futurama de pronto era demasiado ñoño para su propio bien, y a pesar de que la serie era muy buena y le gustaba a mucha gente, gente. No, pero tenía un problema. Una vez yo lo estaba viendo, estábamos viéndolo con una compañera de la universidad, ¿no? Estudiante de psicología, y salía la vez en que Bender había tenido un sueño y soñaba 1-0-0-1-0-1-0-2 y despertaba gritando. O sea, es un chistazo, pero esa gente no lo entiende. ¿Sí ve? Porque no entienden ese tipo de detalles que de pronto... No recuerdo de nada. Sí, era demasiado boñoño para su propio bien y la gente de pronto no entendía muchas de las bromas o no entendía, pues incluso muchas de las temáticas eran pues demasiado como para gente que conocía de computadores o gente que conoce mucho de ciencia ficción. No, calmados, ñoños. Para mí la magia futura era esa, que ellos metían los acabo de mencionar el equipo de guionistas, que es una gente que está por encima del bien y del mal, pero sin embargo los chistes que meten, los chistes científicos, matemáticos o de computadores no son tan obvios. No como que pasa por encima, por y eso. El que se dio cuenta le dio risa, pero el que no se dio cuenta sí queda. O sea, pero yo me refiero, son más bien sutiles y es para la gente que de pronto se da cuenta y que está metida más bien en esto. Entonces, de pronto, una persona que no ha estado metida leyendo cosas de ciencia ficción, que no sabe de computadores, que jamás ha tocado un computador, pues un capítulo de Futurama le pasa por encima y no se ríe. S2 no significó nada. S2 no significa nada para ellos. Pobre Bender. Entonces, bueno, de todos modos, habían hablado que sí, que iban a sacar eso. Esta semana salió el primero, es directo para DVD, y hasta donde tengo entendido, la idea es que van a sacar 14 episodios en ese estilo. No sé si todos van a ser largos o si ya los otros van a ser tamaño normal de serie, pues media hora, pero que van a sacar 14 episodios y como que ya tienen pensado para volver a la programación normal en Fox. En los primeros 120 segundos, el rasta que se mete por debajo de los palitos muere. Sí, le cortan la cabeza. Spoiler. Y los primeros 2 minutos lo que hacen es gozarse la cancelación del programa. Ellos mismos se gozan y a los ejecutivos de Fox por haberlos cancelado. De Fox. Los idiotas de Fox que se dan golpes en la cabeza ellos solos por haberlos cancelado. Pero es muy, pero muy bueno. Yo me lo estuve viendo esta mañana. Yo lo conseguí. Salió el miércoles de esta semana. O sea, lleva 4 días afuera. Esta ¿Lo compraste hoy? Sí, lo compré por Azureus. Y me lo estaba viendo esta mañana y es muy, pero muy gracioso. De alguna manera se las ingenieron para meter absolutamente a todos los personajes que usted ha visto en Futurama, excepto al investigador de ballenas por allá de un capítulo muy escondido. Pero todos, absolutamente todos están ahí. Esto se mira cuando... Hubo un investigador de ballenas. Tuvimos un momento ahí. O sea, yo me quedé como, ajá, si acaso recuerdo a los pingüinos y el círculo que le hicieron, pues el aro para que no pasara nada y están en el espacio. En todo caso, pero metieron absolutamente a todos. Sale Santa Claus, salen los robots judíos, sale absolutamente todo el mundo. Y mutantes, no te las almohadonas del SNUS, ¿no? Ah, no, esas tampoco salen. ¡Sí! ¡En tu cara, Mauro! ¡Pablo 1! Futurama 0, baby. Hablando de Fox, ¿por qué son tan idiotas? No, en serio, no sé. Volviendo. Yo digo por mí, yo no he tomado nada hoy. Yo tampoco he tomado nada. Yo tomo mucha champaña, pero eso me pasó. Es burbujeante. Yo no me metí al baño. A nada. No, todo es natural. Hoy yo no tomé nada, todo es natural. Todo lo tuyo es muy orgánico. Sí. Bueno, ¿qué pasó con los idiotas de Fox? Yo no sé si ya había hablado de esto, pero Fox es paila. Sí. O sea, la red, el canal, sí, Fox Network es horrible. No, y me recuerda una escena de Duro de Matar que a mí me dio mucha risa, pero tiene tanto sentido, que es cuando el chico de Mac le dice a Bruce Willis que estamos viviendo en la era del terror, o sea, en la cual los medios de comunicación... Esto es un momento de verdad, o sea, estamos teniendo aquí un momento... Si ustedes pudieran escuchar la música de fondo... entenderían. Estamos teniendo una revelación. Tengo miedo. Iba a comenzar a cantar, que es lo peor. No, Pablo no. La música que estamos escuchando ahí de fondo. Los medios de comunicación instigan al terror y la gente, al estar con miedo, consume cosas que no necesita, con lo cual mueve la economía de una forma artificial. Bueno, eso lo dijo el chico Mac. Entonces, volviendo al tema de Fox, deberíamos anotar, yo no sé si hablé de él, hay un documental sobre, primero el PSP, que hablan de como si el PSP fuera lo es, pero hablaban del PSP como si fuera simplemente una estación para tener porno portátil. Y del DS, que es la más descabellada del asunto, como si fuera una herramienta para que los pedófilos conocieran niños. Con el PictoChat. Pero es que ¿quién diablo se mete a PictoChat? Sí, nadie. Entonces decían... Uno tiene... O sea, vos tenés DS y sabías lo del PictoChat. Sabías de la existencia del PictoChat. Sí, lo hemos usado alguna noche, vez. Sí, lo he usado. Jamás. Porque la primera... Sí. Pero contigo mismo. Conmigo misma, ya, pero el resto hola. No. Y te respondías. No, hice una caricatura porque lo podías mover rápido y dije, ¡oh, se mueve! Y yo dibujé un pene. ¿Quién no? Yo Yo no lo dibujé. Entonces decían, su hijo puede ir en la parte de atrás del carro mientras usted está manejando, y un pedófilo puede ir en el carro del lado chateando con su hijo. O sea, claro, como es de fácil manejar y con la otra estar escribiendo con el stylus. Pues entonces, claro que es que... Pero si es uno... que realmente, ¿para qué te vas a poner el... No, ¿y quién está en PictoChat en público? En, o sea, ¿qué niño? Y no, ¿y qué niño va a abrir? Bueno, vamos a ver quién hay por ahí. O sea, un 3 metros. Un niño no entra a PictoChat. Un niño no entra a PictoChat, un niño juega. O sea, ¿para qué están los juegos? No, eso no. Y no, y ahí... Yo no sé si es que me meto a páginas como muy izquierdistas, que son estas de los... Las de los links. Dig, Reddit, pues, y salen tantas cosas. Ah, porque es que yo digo, cuando el río suena... Se lo lleva a la corriente, porque son cosas que pasan. Eso que estamos escuchando. De fondo estamos escuchando. Esta perra ya dejó de cantar. Canta. Caminemos. Canta, bitch. ¿Qué? Yo solo tengo que para contar que hoy por la tarde me estaba viendo El Señor y la Señora Smith. Gran película, genial, excelente película. Película del año, o sea. Señor y Señora Smith, Ciudadano Kane, en Casablanca, El Padrino. Y 300, no, sí. Justamente debajo. No, 300 va arriba El Padrino, lo siento. ¿Te gusta 300 de verdad? Sí. No, en serio. No, pero no. Ahí sí no la apoyo. No, está bien, a ella le gusta 300 por los manes, pero yo no creo que porque es una película. Sí, no, yo no estoy diciendo, pues cuando he defendido a 300 es que por el contenido de la película. El Padrino nunca... tiene una cabeza decapitada que amanece en tu cama, o sea. De caballo. 299 hombres sexy semidesnudos. Eso a mí no me arrastra. O sea, ya. Bueno, si las viejas ya no les importa que sean gay tampoco. Más pues no, es que realmente yo no lo quiero para el padre de mis hijos, ni para decir, o sea, para el tiempo que dura la película, yo puedo ir. Los querés es para que ellos te den un arnés y te digan, poséyeme. Porque ellos no te van a hacer nada. Déjame decirte. Que se poseyan entre ellos, o sea, las dos horas de la película, normal. Yo paso. Estas mujeres posmodernas. El señor y la señora Smith. Realmente la estaban dando, no estaba organizando mi cuarto. Y qué película. Terrible. No, o sea, yo estaba esperando lo peor y me divertí viendo. No sé qué pasa con mi vida últimamente, pero no, mentiras, estuvo buena la película. Pero es que llegaste, no la viste, viste un pedacito nomás. Vi un pedazo, vi por ahí 40 minutos. Ella llegó hasta la parte en la que descubren que uno tiene que matar al otro y están en la casa. ¿Están dándose puños o bala? Ya se les habían acabado las balas o algo así y se están empezando a dar puños. Después de los puños seguían los picos y después seguían... O sea, yo solamente empecé a ver desde una cena que tenían y ella se fue disfrazó así medio osado y no sé qué pasó. Y él mientras tanto estaba en un bar haciéndose el borracho. Desde ahí lo vi. O sea, vi 5 minutos de la película. Sí, bueno, no tienes con qué criticar, pero no es... No. No, sin palabras. No entiendo por qué le dieron tanto palo. Hay películas peores. Ah, no, sí, pues 100% peores. Lo que es que cuando sacan una película con Brad Pitt y Angelina Jolie, eso es hype. O sea, todo el mundo dice vayan y véanla. Y cuando todo el mundo ahí la ve y no resulta nada. Por lo menos no me la vi en cine. Sí, por lo menos, no perdiste la plata. Sí, eso está bien. O sea, es que vérsela en cine sí sería, sería lo peor. Sí, pero bueno. Cierto, Mauro. O sea, yo nunca me la vería en cine. No, yo no me la vi en cine. Yo tampoco. Bueno, eso que estábamos escuchando. Ni mentira, sí me la vi en cine. Pero yo no fui por mi voluntad. Eso dice todo el mundo. Vamos ¿sí? a ver si eres Smith. No, vamos, bueno. Yo me vi. Las mujeres son tu perdición. Yo me vi una de Lara Croft y fue una película larga. Ah, no, pero es que las de Tomb Raider son larga. El poderío, son el fondo, son terribles. Larga. Larga. No, en serio, hablemos de. Si algún día el... quieren ir al cine, miren la cartelera antes y no lleguen. ¿Qué vemos? No hagan eso. No, y vayan un paso más allá y revisen cómo críticas, le fue a la película en la crítica. Métanse a Metacritic o a Tomates Podridos y miren a ver cómo le fue. Sí, porque es que subir a ciegas es lo peor, sobre todo en estos días que están saliendo unas cosas terribles. No hay nada. No hay nada. Porque Al Amor en los Tiempos del Cólera le fue como a Los Perros de Misa, muy descachada. Muy mal. Sao 4 no tiene nada que hacer tampoco. Hay dos o tres de fantasía sin incluir a Beowulf, que es como la que más publicidad tiene, pero también es mala. Le han dado palo. Pero sí. También es mala. Yo me iba a ver Beowulf hoy a sabiendas de que era mala, pero no hay nada más que ver. Es realmente como... Angelina. Bueno. No, en serio, o sea, y por ahí está. Voy a ponerles el link, Mauro, por favor recuérdame, de la escena digitalizada de Angelina Jolie cuando sale en full frontal como cubierta de oro. Y pues... Y entonces, yo no entiendo tanto escándalo para eso, no. Yo hablaba con Lore, yo no entiendo la bobada de la gente con Angelina Jolie, o sea, es una mujer, pero sí, pero se ve bien, pero tampoco pues se parece como así de locos, pues que todo, o sea, para todo es hype que hacen. Es lo que ya hemos hablado alguna vez, o sea, es la ola del hype, es como con Paris Hilton. Paris Hilton, uy, todo no, el mundo, pero es que sí, eso, sí, todo el mundo sí dice Paris Hilton está muy buena y no, todo el mundo la yo publicidad. No conozco al primero. No, sí, con Angelina Jolie sí, pero con Paris Hilton no. O sea, con Angelina Jolie yo les doy la razón, está buena. No es tampoco pues, o sea, hay sí hay mejores en el cine incluso, pero bueno, está bien. Pero no, es que sé, Paris yo, Hilton es yo no sé qué es todo el hype, es terrible, es que a un punto en la vida en el que uno tiene que aprender a pasar por encima de eso, pues es como que le gusta 300 porque bueno, pero me gusta 300. Volvamos a lo que estábamos hablando ahora. Lo que estábamos escuchando, que ya se acabó, era la banda sonora del inicio de Silent Hill Origins para el PSP, que es un juego que salió hace no hace más de 15 días. Voy a tener dulces sueños. Es muy reciente. Es reciente, yo estuve mirando, estuve jugando al principio hasta que la cosa se pudre y entra. Yo me asusté mucho en el hospital hasta que la cosa se pudre y se vuelve de sangre como en todos los Silent Hill. Yo no había leído mucho sobre este juego. No, se demora por ahí 10 minutos. Yo no había leído sobre el juego y me asusté porque en el intro, cuando pasan los créditos, todo el equipo que la hizo son occidentales. O sea, no es el Team Silent, que son todos los japoneses emos locos, metaleros, que se pegan cabezazos contra la pared, sino que es un equipo occidental. Es que... Y me pareció súper raro y yo, se tiraron el juego. No, pero está bueno, pero está bueno. Es muy bueno, ya, o sea, lo terminé, lo que es muy bacán. Lo que jugué me gustó bastante, tiene como todo el espíritu de Silent Hill, o sea, sí. Para pero, el Silent Hillólogo. Pero me parece que visualmente, o sea, lo que alcancé a ver, tiene una presentación como un poquito más cinemática en cuanto al manejo de cámaras y todo eso. Y no, uno se mueve como más, es más lógico el movimiento, no es girando pues como en los primeros Silent Hill también es girando, ¿no? Es que el primer Silent Hill es como manejar un camión. Sí, es como manejar a los primeros Tomb Raider también. Y como Resident Evil, que es difícil sobre todo para uno apuntarle a alguien que está detrás. En este es muy cómodo el control porque uno se mueve directamente manejando el personaje. Se mueve directamente hacia el mal. Hacia el mal, sí. Hacia el terror. Pero bueno. Yo soy Silent Hillólogo. Sí, Pablo es fanático de Silent Hill. La buena forma. Sin ser el juego de terror más miedoso, porque ese juego sería Fatal Frame. Silent Hill no es miedoso. O sea, yo no... No, a mí Silent Hill sí me asusta, la verdad. No, sí, claro, o sea, esa es la idea. Pero no es un juego como que me oriné. No. Ese les queda a Fatal Frame de Play 2. Silent Hill no es de sustos, no es de impacto. Es de perturbar los sonidos. No, y que se acumula. Silent Hill, el terror empieza después de que uno suelta Silent Hill. Después de que uno se va y se acuesta y es como con esa cosita entonces, por acá detrás del la cuello. La incomodidad. Sí. Exacto. Eso. Mauro sabe de dónde vengo yo. Sí, esa es. Lo esa bueno. Es. Pero una cosa que yo leí me llamó la atención con respecto a Silent Hill y lo que vos decías del equipo norteamericano es porque los distintos Silent Hill son desarrollados por distintos equipos. Y no son, o sea, por ejemplo, la 1 y la 3 fueron desarrolladas por el mismo equipo, pero la 2 y la 4 por un equipo distinto. Entonces eso hace que se sienta, a pesar de que hay algunas cosas que ellos dicen pues y saben que tienen que conservar, pero por eso la experiencia es diferente y uno al jugar la 1 y después jugar la 2 no se siente como repitiendo lo mismo, porque fue hecha por un equipo completamente distinto trabajando por aparte. Resumen es de 3 renglones. Silent Hill 1, Harry Mason, un escritor que va en el pueblo, va para Silent Hill y se le atraviesa una niña fantasma en el camino y entonces él se estrella, se pega contra la cabeza del volante del carro. Despierta. Cuando despierta, mira al lado, la hija no está y él está buscando a su hija en Silent Hill. Eso es Silent Hill 1. Sí. Silent Hill 2 ya es una exploración como tal del pueblo de Silent Hill. O sea, el protagonista en Silent Hill 2 es el pueblo. Sí, porque es el pueblo. En la 1 en realidad pues no... La 1 es la que cuenta el mito de vagamente, pero eso es como es un cutscene de un minuto de qué fue lo que pasó. Y uno nunca está muy seguro de por qué Silent Hill está podrido. Y esa es parte del encanto. Eso es la 2. Silent Hill 2 es ya una exploración más de qué fue lo que pasó en Silent Hill. Silent Hill 3 es una continuación directa de Silent Hill 1, que es con la hija de Harry Mason, que estaba chiquita y ya está grande, tiene como 17 años, se llama Cheryl Mason. Y es la que se pierde en los centros comerciales buscando zapatos, pero encuentra otra cosa diferente. Sí. Silent Hill 4 es un experimento que originalmente ni siquiera iba a ser un Silent Hill. Eso era una continuidad. Silent Hill 4, el cuarto, en el era un juego distinto y la que única, lo absorbieron por cosas de la vida, y ni siquiera es cosas tan tenebrosas que dos Silent Hill y 4. Ni siquiera es en Silent Hill. Es en un cuarto. Es en una ciudad diferente. Todo el juego es en un cuarto y en los demonios que hay dentro del cuarto. La única conexión con Silent Hill es la historia de un asesino en serie que se conecta en Silent Hill Origins en el final malo, donde en Silent Hill Origins conecta a toda la Silent Hill y a la película y cuenta la historia del cabeza de pirámide y de quién es realmente el malo. El final malo de Silent Hill Origins es el bueno, okay, en el que uno descubre una cosa. Ya contemos ese puta final. Adelante esto un minuto si no quiere escuchar. Dos. El protagonista durante todo el rato está matando monstruos y está como luchando contra su pasado, que esa parte sí no la voy a contar porque es bueno, muy bacana. Bacán. El final bueno es el final, pues que sale y vuelve y se monta en el camión y se va, pues, y estira el brazo y se le ponen dos pajaritos en, pues, como Blancanieves. Sí, sí, sí. Pero el final malo es el final a la vez bueno, porque es el que se conecta con todos los Silent Hill. En teoría, él estaba matando monstruos durante todo el rato, tanto en el mundo de la niebla, sí, de Silent Hill, como en el mundo oxidado, podrido, sí, del infierno. Pero realmente él estaba matando a gente. Yo sabía. Exacto. Eso iba a decir, yo te había dicho. Ese es el twist, como que, ay. Es ya, que yo te había dicho, y hace mucho tiempo yo les había dicho a ustedes que yo por lo menos creía que en Silent Hill uno era un perturbado mental y que todo lo que uno veía como monstruos en realidad eran gente y uno era el asesino. Porque en una característica que tienen todos los Silent Hill es que, primero, el protagonista es alguien que no se sabe defender, no es un comando especial como en Resident Evil, no es un policía, no es un tipo común y corriente, es un cualquiera que ni sabe con apuntar un palo bien en la mano, ni siquiera sabe apuntar bien. Y durante toda la aventura que tienen, durante toda la chocoaventura, se preguntan, ¿yo por qué estoy aquí? Sí. Me estoy volviendo loco. Y hay una cosa, a mí lo único, ¿sabes qué? Lo que más miedo me dio de la Silent Hill original. Uy, voy a echar al agua a alguien, pero no me desolvidar. Él dice, ¿será que yo me estrellé en el carro y estoy en coma en un hospital en este momento? Y yo, ay. Un saludo para Juan Camilo, hermano de Androth, de Terrible Reactor. Cuando por allá en el podcast, terriblereactor.com, sí, de hecho me los voy a comprometer de una vez porque me invitaron para grabar el próximo programa que vamos a hablar sobre Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en...? Mauro, continuemos. Sí. Y vamos a cambiar abruptamente. Y nos gustó mucho Futurama y de la película esta. Ya que estamos tirando gente al agua, no he dicho por qué lo voy a tirar al agua, ya que le tiramos el saludo a los muchachos de Terrible Reactor. Un saludo también para Sara, para Pendiolo, para Kuma, para Sinister, para Andrés Vargas, y para Pocho. Y para el otro sonso que dejó el mensaje que no lo sé pronunciar. Juan, el hermano del mono, cuando jugábamos a Silent Hill... Hola, Paulo. Ya. En la casa de Marcela, que era la ex de Juan, que esa vieja que metía en unos juegos de Dance Revolution. Esas cosas. Marce, devuélveme los juegos. Y me los tenía todos. Perra, es cara. Bueno. Nota personal, Lorena está estrenando frenillos desde hace como 15 días, 8 no, días. Como muchos meses y hoy me los apretaron. Razón, te duele y te están lastimando la boca cada vez que abres. Te acabas. Lore, te ves divino. Duro. Duele. Vaya a llorar, tranquila. Bueno. Bueno, cuando yo escuchaba en los comentarios de la red que la gente decía que qué juego tan miedoso, tuve que parar de jugar, le decía, pero qué niñas. Yo jugaba todos los Silent Hill, hay que jugarlos de noche. Claro, solo, con la luz apagada. O sea, al lado de un espejo y una vela en el fondo. No, encerrado en un closet con un espejo al frente. Sobre todo en Silent Hill Origins, que vos pasas al mundo de la oscuridad tocando un espejo. Tocando un espejo, sí. Belleza. Bueno, en fin. Juan Camilo, agudelo hoyos. échelo. Se orinaba del susto jugando en el colegio. Literalmente, pero decía, bueno, espere. Y jugaba solo de día rodeado de su familia. En el inodoro, no, maluco. Teníamos que prenderle la luz y acompañar entre todo. Listo, entré pues a ese cuarto. Este cuarto no se puede abrir. Ay, fue descansado. Cuando hacía la animación, como que pum, va a cargar para entrar al otro cuadro. Ya muchas veces tiró el control, literalmente. Aunque Android de Terrible Reactor también tiró el control muy duro, pero no cayó en el suelo, sino en la cama cuando le salió el primer perro de Resident Evil. Aquí tiramos a todo el mundo al agua por sonsos en los juegos. O sea, eso es una ley que tarde que temprano se me va a volver. Pero, sí, un saludo para los que realmente, o sea, porque a mí no me ha dado nunca un susto así. Como que... No fui capaz con el de Dementium, pero es bacano. No, porque es que es eso, a mí tampoco los juegos, ninguno me ha puesto así a gritar del susto. Gallina. Yo sí, yo lo soy. Gallina, pero es eso, es la incomodidad. Si realmente el nivel de estrés no me da. Sí, soy una gallina que le gusta ver 300. Pero sí, o sea, no me han puesto así a brincar del susto, pero sí algunos, y la serie Silent Hill sí ha tenido ese efecto, que a veces yo digo como, no, yo, ya por hoy como que yo no juego más, no voy mañana bueno, en la noche. Voy a hacer la eso confesión, sí, eso una sí. Cosa que yo tengo, sí, yo soy lo suficientemente hombre para reconocer mis cosas también. Yo siempre que termino de jugar una sesión de Silent Hill, yo no, juguemos Loco Roco o Parrafa. Sí, no, es algo pues como, Loco Roco. Algo no. Como para sí, me acuerdo con la previa a esta que fue Silent Hill 4, yo no, juguemos Grand Theft Auto, vamos a matar gente al azar, es como para relajarnos un poquito, sí, es verdad, uno sí, queda, sí. Uno queda pero perturbado. Sí, sí. Prefieres quedar escuchando niños quemados en un bus. En un bus. ¿Vas a volver a poner los niños? ¡No! Yo conté que casi me muero en un bus en salida de campo, y entonces las carreteras, por acá está lloviendo mucho en todo el país, aunque ya ha dejado de llover, entonces estábamos en el bus tranquilos, cuando el bus de repente patinó y estaba por una montaña. ¿Hace cuánto fue eso? Como 20 días. Pues casi, después, casi perdemos a Lorena. Sí. O sea, fue después de molestar tanto con... Con Loco Roco. Con sí. Loco Roco. Y lo único que yo pensaba era... Y eso fue en el viaje de ida. O sea, devolviendo yo estaba... Yo no respiraba. Yo no. Ay, no, por favor, no escuchen. No lo vamos a escuchar. Eso es otra cosa completamente diferente. Bueno, está jugando Loco Roco. No. Totalmente no jugando Loco Roco. Bueno, no, porque ahora que estábamos mirando, hablando de las películas que no hay nada que ver, pero Pablo nos mostró un tráiler que salió, unos trailers que han estado saliendo sobre una película. Oh, ¿qué es eso? Entonces ibas en el bus. Entonces yo estaba en el bus y cuando de repente la carretera tenía muchísimo barro y resbalamos. No. Ya. Soltala con eso. Mira, esta estuve en la carretera. Bueno, ya. La ventana. Bueno, ya, cortala con eso. No había llegado a este nivel nunca. No lo he jugado casi. Él solo juega un ratico para escuchar los gritos y así dice, ya puedo dormir mejor. Así puedo dormir mejor después de escuchar niños quemados. Pero Silent Hill pues no es tan perturbado. No, y sobre todo porque en Silent Hill lo que uno rescata es una niña quemada en una casa que se está incendiando, sí. Es lo cual se conecta con la peli. O sea, lo bacano de Origins es que trata como de agarrar todo y lo hace bien. Toda la trama, sí, se ve como bacano. Porque bueno, lo que estuvimos viendo ahora, estábamos dándonos un trailer de una película que yo no conocía, que se llama... Es un tráiler que han estado pasando... ¿Desde hace cuánto? Desde hace aproximadamente 6 meses. Bueno, yo no lo había visto nunca. Jamás, no había escuchado ni mencionar el proyecto, ni nada, ni por encima. Y eso que yo me meto mucha página. Recomiendo un blog, Mauro. Y no es lo que haría Tyler Durden, que es un blog más bien de farándula, sí, que cuentan farándula la última de cagada de Britney, sino que es de la misma gente con el mismo humor horrible, que se llama filmdrunk.com, con chismes de cine, sí, y muy de cine del bueno y del peor. Muy bacano, Film Drunk. Ese, bueno, se nos va a olvidar. El tema también importante de los temas más buscados. Ahora. No me están doliendo los dientes. Gracias, Pablo. Bueno, Proyecto Cloverfield es un trailer. No, me voy a ir a llorar al baño. De una película que promete ser una mezcla, según lo que hemos visto, de La Bruja Blair con Godzilla. No. Y adolescentes o jóvenes adultos en una fiesta. Porque la mitad del trailer es gente en una fiesta. Es gente en una fiesta que porque Rob se va a ir. Yo estaba esperando que sacaran lightsabers en cualquier momento. Pero bueno, pero no, o sea. ¿Vos estabas esperando que sacaran lightsabers en ese momento? Sí. ¿Ah? Es como lo último que yo estaba esperando. No, viste el video de la fiesta. Bueno. ¿Cuál video de la fiesta? De la fiesta, no. Luego te lo pongo. ¿De qué están hablando? ¿No? De una fiesta, de un video de una fiesta en la que comienzan a pelear con sables de luz en toda la mitad de la fiesta. Bueno, continuemos. La película llama Proyecto Cloverfield. Proyecto Cloverfield, no la había escuchado, no la había oído absolutamente nada. Es una película más en la cual destruyen a Nueva York, pues, como para que sigamos hurgando en la herida. Pero lo bacano de los trailers es que no han mostrado el monstruo todavía. O sea, es mostrado... algo gigantesco está destruyendo, o sea, muestran... todo. La cuestión es que se ve, no como, se o sea, todo se ve como si fuera un documental aficionado de gente en medio de la catástrofe que está por casualidad filmando el asunto. Como la bruja, la como la bruja, con la cámara hacia arriba, con el moquito saliendo. No están filmando cualquier cosa, no, no. Están filmando la despedida de Rob. No, están filmando en una fiesta y de un momento a otro se apagan las luces y comienza a escucharse un rugido y ellos salen a la calle con la cámara y se ve una explosión. Está y llegado. Ellos no saben qué está pasando. Sí, si usted está viendo esto, usted sabe más que yo. Cambiemos a Josh por Rob. ¿Dónde está Rob? ¿Dónde está Rob? Y ya. Y corren, y corren, y corren. Y en lugar de unas manitas de niños pegándole papirotazos a una carpa, es un monstruo gigante pegándole papirotazos al Empire State y descabezando la Estatua de la Libertad. Pero entonces no han mostrado en los trailers, se ve, por lo menos se ve bacano, vamos a ver, porque igual Godzilla al principio se veía muy bacano y resulta ser todo un bodrio. Pero, y qué bodrio. Y qué bodrio. Pero, o sea, Sean Reno, Matthew Broderick. Qué no, horror, es que el problema de Godzilla es que la tradición de Godzilla es que es una película de monstruos, donde es el monstruo acabando con la ciudad y eventualmente, a veces ni siquiera acaban con él, a veces el monstruo al final de las películas japonesas se cansaba de destruir la ciudad y se iba. O baila breakdance. Ay, como en el video de... Sigan hablando, estoy en un momento Netsy. Bueno, no, entonces el problema con Godzilla fue ese, que era una película de un montón de gente y Godzilla aparecía en tres o cuatro escenas. Pero bueno, aparecieron mal los pequeños Godzillas. Sí, y eso también era una cosa sacada horribles. Del trasero de los guionistas, porque sí, eso no existía antes. Pero guionistas bueno, son los guionistas de Lost. Los, no, pero no los de no, Godzilla, los de Proyecto Cloverfield son los mismos guionistas de Lost. Ahí es la despedida de Rob. O sea que todos vamos a correr hacia una trampilla. Pero bueno, la cuestión con esta. Finalmente vamos a estar 6 años después pensando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pero la cuestión con Proyecto Cloverfield es que Lost. No, todavía no. Y como que no va a salir con este paro. Pero con Proyecto Cloverfield es que no habían mostrado hasta el momento nada del monstruo. No habían mostrado absolutamente nada. Eso explotaba y caían cosas, pero en ninguno de los trailers se ve ni siquiera pues un asomo de qué es el monstruo. Hoy, me dice Pablo, el que me trajo el link, se filtró, entre comillas. Se filtró una imagen, una del, imagen monstruo, del monstruo. Que puede o no puede ser Cthulhu. Dicen conocido que, por la llamada de Tulu, que es el monstruo que viene a traer felicidad. Pero no, o sea, por lo menos no es el Tulu, o sea, lo que se filtró no se parece a Tulu en el sentido pues de como lo describen en pero los es la visión de Hollywood. Es la visión de Hollywood de lo que podría ser Tulu, porque parece una ballena mutante con un montón de aletas, sí. Y muy muy grande. Muy muy y, muy muy grande. Y que los parásitos que trae pegados del lomo tiene nuestro tamaño. Son del tamaño de una persona, sí. Son como escarabajos, pero como del tamaño de una como persona. Como cangrejos. También, o sea, es una ballena gigante. Es tan bueno. Vamos a poner el. Vamos a poner la imagen, sí, la imagen porque está. Por lo menos la imagen se ve muy bacán. Una garrapata gigante. Sí. Imagínate. La que voy te a poner pegas. Ahí en todo ya, el blog. Te llamabas. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Ese para cuándo dicen que sale, Pablo? 2008. No, 2008. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Hoy porque, también vimos cómo era el fin del mundo según. Ah, hoy confirmamos que el fin del mundo se iba a hacer con un catamari. Porque cuando uno se termina catamari, además, y el último, cuando están los créditos, uno es rodando eso sobre el mundo y arrastrando de todos los países. Excelente. Pasó por Colombia. Sí. Pero vos estabas hablando ahora, Pablo, de una página que te dejó decepcionado de la humanidad. O sea, estaba buscando un video hace rato de Godzilla tan bacano, que es un video de rap, pero con todas las versiones malas de Godzilla. Y no lo encontré. No, yo lo tengo en favoritos, yo lo voy a bueno, poner. Pues, pegarle la página. Esta mondaca es que vinimos sin preparar. Sí, no hay nada. Bueno, porque vos... Sábado 25 de noviembre, 12:46. Mensaje domingo. Para... Hoy es domingo ya. Domingo 25 de noviembre. Sí. 12:46, mensaje para Pablo del futuro. Pablo, pon el video. Sí, sí. Está como... El capítulo de Futurama tiene más viajes en el tiempo. Hombre, que Halloween. ¿Vos qué opinas de la humanidad y su desarrollo y su expansión cultural? Yo tenía una esperanza en la humanidad. Yo no creo en la humanidad. La humanidad está... Es lo peor. Está condenada. Está condenada. Todos estamos condenados. No hay nadie quien lo salve. Nació Juana, mi sobrina, y dijo, pues puede ser que ella sea parte de la salvación. No te importe la raza ni pero, el color de la piel. Pero realmente... Ama a todos como hermanos. Realmente todos tenemos el gen de la maldad y este planeta no. Y lo comprobamos en una página que... Pero yo no tengo el gen de la maldad. Tú eres luz y pureza. Yo soy puro. Soy un arcángel que vengo aquí a dejar un mensaje de amor. Ajá. Mauro, te voy a dar mi mensaje de amor. No. Yo me quiero ir. No, por favor. Andrea Lorena se va. Chao. Estoy llamando el taxi. No, gracias, paso. Bueno, la cuestión es que vimos una página. Había por ahí una aplicación, sí, ya, donde rastrean a las páginas más visitadas de Wikipedia, no lo vi en español, pero lo vi en... El principal es en inglés, porque todos nos metemos principalmente a esa, pero está en... Mira, no está español, está alemán, sich, dansk, deutsch, frankais, Netherlands, norks, polski, ruso, supongo. O sea que ya vieron vietnamita, que pero no está en las top Pablo, 100 en español. Pablo, aparte de inglés, no sabe pronunciar absolutamente nada más. Pero es que no, Mauro, es que se dice alemán, sich, mira que aquí... ¿Dice alemansisch o no? Sí. Lee bueno. Lo que dice aquí por... O sea, Deutsch está por aquí abajo. Pero léeme... Lo que se me hizo raro, que tú dices alemansisch y después está Deutsch. Entonces como que... Ah, ¿qué dice ahí? Alemanisch. Exacto, está alemansisch. Alemanisch. Bueno. No le metas caso, una S donde no hay. La página lo que lista es cuáles son las principales búsquedas de Wikipedia. Sí, Wikipedia pues es como el... banco de conocimiento de la humanidad, donde están cosas... Ah, no, cosas... mentira, yo sí creía en la humanidad, y lo acabo de recordar, y en Wikipedia, porque hay una cosa así súper loca y algo así súper raro de un RNA súper extraño, que uno lo ve muy raro, y se lo mencionan a uno en clase muy raro, y estaba en Wikipedia, y la explicación estaba muy, muy buena, y pensé... ¿Te ayudó a hacer la tarea? No, y pensé, Wikipedia tiene esto, wow, el mundo no es tan malo. Wikipedia tiene todo. Si pero tenía todo. Eso que era muy, muy, muy... Es muy, muy, muy raro y muy loco. No me pregunten exactamente qué en ese momento, mi cerebro. Si ustedes buscan Wikipedia, le dicen y le confirman que las primeras cabinas de suicidio van a salir en el 2008 y las estamos esperando. Y le confirman que las primeras cruces de San Andrés, un elemento sadomasoquista con el cual estaba el elmo de las cosquillas, fueron inventadas en Cartagena. Sí. Nota, si ustedes están por la parte de juguetes y ven un elmo que dice elmo, estírame la pata. O no sé qué. Está en una cruz de San Andrés. No, está en la posición de la cruz está de San Andrés. Está en la posición y entonces dice como, Elmo, hazme algo. Whip mi Elmo. Yo caí en la trampa de la flechita llamativa y jalé y realmente... Esa no era la pata. Eso no era la pata de Elmo. Eso era una pata de Elmo y estoy mirando al techo porque no le voy a mirar la cara a ninguno de los dos. Y lo que pasó es, realmente no jalen ninguna parte de Elmo. No le jale la pata, pero... Qué bueno que hizo, pues... No voy a gimió, hacer. Gimió cuando tú le... O sea, está en una cruz sadomasoquista y gime cuando lo jalas. Lo jale y empezó a hacer... No voy a hacer como Elmo hizo y... No hace, porfa. No voy a hacer. No, Mauro, quedémonos callados. Lorena va a gemir. Lorena, o sea, llega un punto, pues, en el que... No es Elmo, hizo no, como... No, en serio, o sea... Como todo contento. No, eso es un caballo en crack. Vamos... No sé, eso no, él no hizo como, no sé, no me comas, Lisa. No. Él no hizo así. ¿Cómo hizo, Lore? No sé. Soy todo oído. O sea, le voy a poner volumen a los audífonos y todo. Voy a cerrar los ojos un momento. No, ¿para qué se ilusionan? No, sigan hablando y de pronto en la mitad de la nada yo diré. Bueno, en todo caso, Elmo se emocionó mucho. El juguete, hizo como... el juguete para Navidad no es sé. El Elmo sadomasoquista. Y luego parece. Estaba el Elmo cosquillas más abajo. Yo no aprendo. Sí, ¿para seguiste qué? Jalando y apretándole cosas a Elmo. Estaba Elmo cosquillas, le hice cosquillas al otro Elmo y... Tampoco, no resultó. No, o sea, no sé qué está pensando la gente que está haciendo tantos muñecos de Elmo, pero no. Ah, porque es que les tengo que pegar, esta semana les pego el link en la página, vamos a volver a pegar cosas raras. Hay un listado que vi por ahí. Domingo 25 de noviembre, 12:51. Mensaje para Mauro del futuro. Sí, vamos a pegar el link sobre los 15 juguetes más extraños, weird, pues, o sea, absurdos que sacan. La mayoría, obviamente, son japoneses, ¿sí? O coreanos o chinos. Por ejemplo, un popó de peluche para que los sea didáctico para los niños ir al baño. Y la gotita de orín y la gotita de orín de peluche, pero sí. Yo había visto el popó de peluche, pero no era peluche, sino era popó como de un acrílico y venía en diferentes colores y son diferentes personajes. No, igual también hay un restaurante de popó en Corea. Sí, donde los te sientes no te sirven popó per se. te sientes en un inodoro. Exacto, las sillas son inodoros, ¿cómo se llama? Las tazas. Esa sopa china. Ramen, eso es seco. No, ramen sí, con fideos. Donde le sirven esos dedos de mafioso, pues con pescado. son pequeñas vasinillas o inodoros y es así. Todo eso es estilo. Pero bueno, porque hay una cantidad, pero no bueno, esos son los raros, esos son los que sacan por allá en Corea. Y pero debería estar pero hace mucho tiempo yo recuerdo malditos. Que salía, por ejemplo, para los niños una escoba de Harry Potter que vibraba. y usted un niño sentado con la escoba vibradora entre las piernas. No, tú no, tú. Gracias a Amazon, el regalo le encantó a mis hijas. Sobre todo mi hija de 13 muy años, maluco. Juega todo el día con ella, no la puedo hacer bajar. No, mal. Compramos muy mal. Pilas recargables, el mejor regalo. Sí. Ella da vueltas por toda la casa montada en su escoba. Va al colegio en su escoba y es muy feliz. Ese fue un... campeón. Fue una historia real, sí, campeona, sí, sí, de sí, internet, sí. Que sacaron una escoba realmente vibradora y los comentarios eran reales. Ay, mi hija no se baja de la escoba. No, bueno. Bueno. Pues nota, entonces, no compren el mocosquillas para nadie. El mozado mocosquillas para nadie. No se metan un palo vibrador entre las piernas. Maluco, pues. Bueno, sí. No, pues ahí no sé. Bueno, sin comentarios. Pero bueno, la página que estaba viendo en las búsquedas principales de la Wikipedia. Ay, tengo sueño. Trasnochado muchos días por trabajo. Se nota. Bueno, entonces el problema es que tenemos la búsqueda. Ya ¿cuál está, es la ya estaría soñando con ustedes. Bueno, ¿cuál sueño, es la búsqueda? Yo sueño mucho con ustedes, Mauro. No quiero saber. Bueno, yo voy a empezar a leer lo que tengo en la pantalla. Sueño con Hans, con Lore, con Cata, con Leo, entonces, con Mauro. El top de lo que más Lore, pero se busca. ¿Por qué te molesta que diga que sueño contigo? El tema. No, está bien. Pero es que no me diste de primera, pues. Lo primero que digo es que sueña conmigo y eso me preocupa. Sí, o sea, realmente yo quería dejarles ese momento. No. Ve, Mauro, hablando de furries. Uno de los discos. Bueno. ¿Por qué dijiste hablando de furries? Me conecté con el sueño. Yo después te cuento. Yo me voy ya. Fue un placer. Yo creo que este es el último. No eres tú, soy yo. Este programa va a cambiar drásticamente. Ay, no, se fue la temperatura. Cypress Hill tiene el final de UFO, que ese no puede faltar. Sí, donde es una abducción extraterrestre. Sí, el original es que se lo lleva el platillito volador. El segundo es que es un perro que realmente maneja todo. Un perro todopoderoso que maneja todo. Entonces, ¿sí? El disfraz de Furry de Origins es el disfraz del perro. Ah. Se disfraza de Furry. Sí. Eso es una Kiba, un perro japonés como amarillo. Sí. Y se disfraza del perrito. Disparando charangas, disfrazado de perrito. Bueno, ahora sí. Le pierde toda la seriedad. Sí, absolutamente. No tanto como Silent Hill 3, cuando. ¿Cómo se llama esa sonza? Es Cheryl. No, pero es que ella tiene un nombre diferente. Es que se llama distinto. Pero sigue siendo la hija de Harry, sí. Mason, porque Harry Mason aparece muerto y por eso ella va a Silent Hill. Porque Silent Hill la llama. Porque Silent Hill llama, ¿cierto? Lo sí. Llama como en la película, como en todo. Y ella no quería ir. No, yo caí por allá. Prefiero quedarme aquí masticando chicle. Entonces, le aparece el papá muerto en una silla. Buscando en Wikipedia. Que es el arma que usa el cabeza de pirámide. Bueno, con esa mierda atravesada. Y ella dice, bueno, era Silent Hill. Pues, ay, qué bueno, qué malo. Ya mataron a mi papá. Pues ya que, pues, más se le hace la vida. Bueno, las 100 páginas más visitadas de Wikipedia. Número 3. Harry Potter. Voy a mirar una cosa aquí. Voy a hacer un control F. Y ustedes me cubren. No, soy capaz. Espere, porque yo la única cosa que había visto de mi interesante era el tema, digamos, del calentamiento global, que es importante. Sí, global, eso es importante. El tema del calentamiento global. Es como la universidad, pero es que es que no hablemos de moda, Lore. Moda son los chicles rosados que se están poniendo las viejas debajo de la falda. Siguen poniéndose. Esta semana vi eso. Falda de blue jean con chicles rosados por debajo, puro 80s. Exacto. Eso yo lo vi, pero en un hombre. En un desfile. Ah. Ya, chao, hasta aquí llegamos. No eres tú, soy yo. Hicieron chicle rosado. Sí, era un chicle rosado, en fin, bueno. Bueno, calentamiento global. Uno dice, uno se mete a Wikipedia como que bueno, le damos un poco sobre el tema del calentamiento global. Que no es una moda, es un problema. Es un problema real. Que lo que sea. No es que digan es un problema, ya es el fin. O sea, bueno, no se preocupen. Y ese está de número. Puesto 59. Calentamiento global. Por encima de calentamiento global. O sea, bueno, para la humanidad en promedio es más importante Harry Potter. ¿Qué es lo más importante para la humanidad? Harry Potter. Primero Harry Potter y la cámara. Campeón. ¿Qué? La cámara de la muerte. No. La cámara de los secretos. Sí, la cámara. Esa no. Vaina. O las reliquias de la muerte. Las reliquias de la muerte. Las reliquias de la muerte. Seguido por Naruto, Guitar Hero 3, Héroes, Transformers, Halo 3. O sea, no estamos leyendo IMDb, no estamos leyendo TV Guía, no estamos haciendo un resumen de episodios de No Eres Tú. No. No está Haruhi. Está la morena de High School Musical, que salió en bola. ¿Quién Vanessa es Hudgens? Sí, afortunadamente pues el está Luciano sexo Pavarotti. Está en el puesto 18 por encima de 50 Cent. Y 50 Cent mundial. Está por encima de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al menos la Segunda Guerra Mundial puesto... 20 le ganó al puesto 21, que es la Asociación de Lucha Libre Americana. Y Adolf Hitler es más popular que Britney Spears, claro. Pero por 0.1%. Cualquiera es más popular que Britney Spears. O sea, Adolf Hitler es más popular que Britney Spears. Pero Britney Spears es más popular que los Simpson. Es más popular que Xbox Wii. Xbox 360. Que el sexo anal. Afortunadamente, anal sex está por encima de la lista de personajes de Naruto. ahí. Ups. Puesto 53, Eminem. Puesto 54, Primera Guerra Mundial. Sí, puesto 65, pornografía. Puesto 66, Pokémon. Uy, muy relacionado. ¿Por qué? Pornografía subió, porque cuando yo me metí hace 2 días, pornografía estaba en el 69 casualmente. Esa fue la risa, ya pornografía subió al 65. Pornografía puesto 65, pues Pokémon puesto 66. Y ahí no aparece Furries, que estabas hablando pero de Furries ahora. Pero le está ganando el porno es más musical. Importante que Pokémon. Sí, sea, sí. Pero bueno, todavía la humanidad tiene esperanza porque el porno es más importante. Pero vos estabas hablando ahora de Furries. ¿Qué no, era de los Furries? Pene puesto 78. Vagina puesto 96. ¡Mauro, ganamos! Se meten más a buscar sobre. Bueno. No voy a decir nada al respecto. Bueno. ¿Pero qué pasó vagina con los puesto 96? El holocausto puesto 97. claro. O sea, muy lógico. Pero vos hablaste de Furries ahora, que tenías un sueño con Furries y no sé si quiero saberlo, pero... No quieres saberlo y yo no quiero saberlo. Involucra a los miembros aquí, del podcast. Hasta aquí fue Neres tú. ¡Chao! Involucra a los miembros del podcast como Furries. No más, sin más detalles. Esta lista que dimos es real. Es real, en serio. Mensaje para el futuro, pongamos el código para link, que lo vean. Sí. Y el top 200 es todavía más. Bueno, yo no digo igual que la gente se meta a buscar en qué va el tema de la cura para el SIDA o en qué va, ¿cierto? Porque igual, como dice Lore, temas, digamos, de importancia científica, de importancia social, están ahí. La gente, mucha gente no le tiene confianza a la Wikipedia por el hecho de que cualquiera puede meter la mano. Pero no, realmente cualquiera no puede meter la mano en algunos temas. En algunos temas son cerrados y yo digo, si alguien mete la mano, mete la mano y dice que la mayonesa se hace con semen porque ha pasado... Alguien más llega a los 5 minutos y lo corrige. Usted estuvo de malas que entró en esos 5 minutos y lo leyó. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a Wikipedia, Mauro, y a buscar qué? Me metí en Wikipedia ayer a buscar sobre las cabinas de suicidio, precisamente. Porque yo estaba seguro que van a inventar la primera en el 2008, según la Biblia de Futurama. Andrea, ¿cuándo fue la última vez que te metiste a Wikipedia? La última vez que me metí a Wikipedia fue como el martes o el miércoles. No, martes, porque el miércoles no. Buscando... Que busque un reactivo. Yo me metí hoy por la tarde, un saludo para Nicolás Lagamincha, más por noche de Bogotá, que él me preguntó qué es Snuff. Entonces yo le dije, es como si vos y yo nos fuéramos a matar emos en Bogotá, los grabamos y vendemos los videos en Rock al Parque. ¿Cómo así, parce? Entonces me metí a Wikipedia y le puse el primer párrafo, lo cual decía lo mismo, pero en otras palabras. Eso sí. Fue la última vez. un éxito. Sí. También hay un video de Elmo, ¿cómo es? Emo cosquillas. Sí, el emo. El tickle me emo, sí. Todo un éxito. Se corta las venitas y es con el mechoncito y todo. Pero él no hace gemidos. Bueno, Wikipedia nos confirma que internet está plagado de preadolescentes y de gente que se mete a honores tú. Sinister, deja de mirar listas de personajes de Naruto. Pocho, deja de mirar en qué consiste el sadomasoquismo. O sea, muchachos, por favor. Sí, Lorena, deja de meterte páginas de Harry Potter. Hans, deja de buscar la vieja de High School Musical. Sí, sí, ya no más. Adiós. Y León, deja de buscar a Naruto también. Te pillé, te pillé. Porno de Naruto. Hay como 50.000 entradas de él. Se lo subió artificialmente. Sí, sí, no, León, solo que busca es porno de Naruto. Entonces, ya, pero no más. Yo no respondo por esas afirmaciones. Bueno, no, yo... Tú solo respondes por tus sueños con Mauro. No. Y contigo también. Do not want. Bueno. Cambiando si el quieres, tema. Si quieres te lo describo. Espera, yo lo revivo en este momento. Yo creo que mejor cortamos el programa. Cortamos el programa. Ahora hay 50 de ustedes. Y yo soy el rey. ¿Qué rey? El rey del colmo. Hay 300 y me están 300, acompañando a dar 300, una vuelta 300, por 300, mi reino. 300 Lorena y Pablo es el rey del cosmos. Capa y taparrabo. Bueno, con estas... ¿Para dónde vas con esa lanza? Ilustraciones mentales de Pablo en capa y taparrabo. Los dejamos hasta la próxima semana. No sé con qué música porque estamos aquí. Entonces peleamos en la sombra. Y nos vemos entonces, les dejamos el link. Recuerden visitar la página www.noereste.com, enviarnos sus mensajes que Pablo los lee porque no eres tu punto, lo leemos, sí, no eres tu punto, soy yo @yahoo.com. Hasta luego. Chao. Pueden quitarnos nuestra casa, pueden quitarnos nuestra libertad de hablar, pueden quitarnos nuestra nación, pero nunca nos van a quitar nuestros taparrabos, nuestra estupidez colectiva. O sea, aprendamos a manejar. Sí, pero es que igual nosotros de que acabamos de hablar también, es que Mauro, este es de... Es, qué depresión. Pablo Emo. Pablo Emo. No, en serio, o sea, es que... Mira esa lista de Wikipedia, Mauro. Nosotros hemos hablado de todo eso. Por todo, nosotros esa todo, lista todo está esos, así. Todos esos temas nosotros, ya los cubrimos. Nosotros fuimos los que contribuimos a que Wikipedia esto. No. No, pero no está Haruhi. No está Haruhi. Está como en el 180. Pro Haruhi. Por el 180. Por encima de Bush. Y de Chávez. Bueno, suerte.